lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bueno, yo hoy voy a festejar un cumpleaños, puedo decir el cumpleaños, uno de los cumpleaños de enero, acá de mi compañero Sebastián Castiñeiro. Un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Muy, muy, pero muy feliz cumpleaños, Seba. Muchas gracias, bueno, Cintia. La pregunta muchas del rigor, gracias. ¿Cuánto? 32. Ay, yo pensé que te ibas a hacer la Mirta Legrand. No, no, no. Un poco de suspense. No. No, no, la verdad es la verdad. Así yo no. Claro, no, así no. Yo tampoco. ¿Qué se siente tener 32 32 años? Ningún problema, el problema es cuando cumplís 30. ¿Qué? ¿Cuánto vas a cumplir vos, Cintia? Y tú sabes que voy a cumplir 24. No, no, no, yo no soy como Mirta Legrand. Yo voy a cumplir 29 este viernes también. Todavía entrando también al número 30. Para una mujer es más difícil que para el hombre, pero bueno, se acepta. Esa, bien, no, está perfecto. Cuando cumple 30, listo, ya está, tomo de más, ahí empiezo a tomar y brindo por los 30 años. Ahí tengo que tirar la casa por la ventana. Me da impresión. No, no, sí, voy a festejar lo que va a ser ese cumpleaños, sí que va a ser el cumpleaños. Y madre, que sea grande. Y justamente esto que vos decís... Un montón de gente cumple en enero, yo no lo puedo creer. Sí, hay muchos en el trabajo. Hoy, en mi misma dirección, dos personas más me saludaron. Ah, sí. Que cumplían hoy también. Ah, mira qué bueno. Yo no podía creer. Son gente capricorniana. Claro, porque se acostumbra, viste, a llevar facturas. Entonces, nada, voy yo con la bolsita de las facturas y el otro también. Y yo, ¿por qué traes las facturas? Y porque cumpleaños. Yo también. Bueno, ¿cómo ese es el tema del regalo? Porque a mí me pasa, por ejemplo, en mi trabajo, que cuando cumplo años tengo que llevar la torta. O sea, estoy obligada a llevar torta. Son como, no sé, deben ser fácil 20 personas. Entonces, bueno, todos ponen algo de plata y te dan la plata. Al final de cuentas, nunca te quedas con el regalo, ¿entendés? No. Porque la plata que vos te dieron, que juntaron entre todos, la terminás gastando en tortas y... Entonces, al final de cuentas, que no te regalen nada, ya fue. Porque si no, yo pierdo mucho tiempo comprando tortas. Y le digo, ya está, que me saluden y ya está, no me den nada. Porque medio ratón, Es lo mismo. Y justamente esto que decías, de que bueno, va pasando el tiempo, uno cumple años. La gente, ahora que llega a final de que ya llegamos a fin de año, ya estamos en el 2012, la gente dice, se me pasó volando el año. Sí, siempre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para vos que estás escuchando del otro lado? Queremos saber y que conteste para vos qué significa se me pasó volando el año. A mí se me ocurre como que el año va en un avión, no sé. La gente dice eso, así que te puedes comunicar al 4300-9470 o... Nos escribís por Facebook. Claro, ahí podés opinar lo que vos quieras, lo que a vos se te ocurra. Yo estoy un poco cansada, la gente fin de año dice, se me pasa volando el año, no sé qué pasa, serán las cosas que pasan en el país, ¿no? Bueno, no sé, pero es como que... Todo el mundo dice el mismo hecho. Es una costumbre recontra fuerte. Porque... Sí. ¿Será que uno llega a fin de año agotado? Incluso yo lo uso más a menudo. Digo, esta semana me pasó volando. O claro. Este mes se me pasó volando. Las vacaciones se me pasó volando. Pues lo decimos por decir, todo, claro. El programa se nos pasa volando. Claro. No puede ser, todo pasa volando. Bueno, así que nos podés contestar al 4309-470 porque la gente dice el año se pasó volando. ¿Eh? Estamos en la operación técnica Federico Canesa. En la producción... Noelia Pagano, del otro lado del cristal, acompañándolo a Federico. La genia de espectáculos y de cine, ella es Florencia Brañeiro, va a estar también con nosotros. Y en la columna deportiva nos va a acompañar Esteban Armayor, como todos los miércoles, brindándonos el mejor panorama acerca del deporte bien. Nacional e internacional. Así que siempre quise decir eso, está bueno. Sí, ¿no? Son las 23:05 minutos en Buenos Aires. Parece que roban el limosnero. ¿De dónde se va? ¿Qué pasó con eso? Qué chorro. Esto sucedió en Recoleta. Unos ladrones entraron a la iglesia y se robaron el limosnero entero y salieron corriendo. Lo mejor de todo es que se agarraron a piñas con unos barrenderos. No. Que quisieron devolver a la iglesia. Ah, mirá qué bien, bueno. No pudieron porque luego intervino la policía y se llevó el limosnero como prueba del delito. Ah, mira, bueno, no adelantes más, que ahora te vamos a decir en qué iglesia. No sé si ya lo dijiste, no me acuerdo, pero bueno. Bueno, entonces no lo vamos a decir. Juntos en Año Nuevo, hay unos músicos muy conocidos, se juntaron para festejar Año Nuevo. Y estos músicos son muy particulares porque siempre aparecen muy pintados. No estoy hablando de Kiss, ¿eh? De Kiss, no. Así que aparecen como... A mí me pasa que yo a veces cuando me levanto a la mañana y a la noche no me saco el maquillaje, me levanto y parezco uno de estos músicos, por ejemplo. En un ratito te voy a contar quiénes son. A ver, las mujeres nos vamos a sentir identificadas. ¿Te pones también la bota con el pececito adentro? No, eso no lo hago, no. Pero si no me saco el maquillaje en la noche, el otro día soy igual a este tipo. Igual. ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Una encuestadora internacional elaboró un barómetro de la felicidad que toma en cuenta el nivel de conformidad en lugar del factor económico. O sea, esto no es medir la felicidad por cuánto tenés el bolsillo, sino cómo te sentís con el entorno del país. No lo sé, pero bueno. Colombia, Argentina y Brasil están entre los primeros puestos. No le preguntaron a la gente antes, tendría que haber hecho la encuesta después del aumento de todo que va a venir. A claro. Ver si la felicidad sí está. Aguanta un poquito, unos meses más, que me parece que se viene el tsunami en Argentina. Las bandas más importantes que se separaron en el 2011, te las vamos a contar un rato. Hubo muchas bandas que se separaron en este año. La verdad que fueron bastantes. Bandas que no lo podías creer, que vos escuchabas, che, esta banda que me gusta tanto, se separó. Bandas de muchos años de trayectoria. 2011 fue un año de separación, no solamente de parejas, sino de bandas del rock and roll nacional e internacional. Muy bien, muy. Espero que... Tengo un par ahí que cruce los dedos que no se hayan separado, pero por ahí no tu sé. Nota... Puede ser, no sé. Bueno, hablando de separación, también podemos hablar de que alguien se junte. En este caso, Aretha Franklin se casa a los 69 años. ¡Para! La reina del sur... Anunció que se casará a mediados de este año con un amigo de ella de toda la vida. No sé, pero es como la tercera o cuarta vez que se casa. Para mí que se casa por casarse, ¿viste? Como ya no tenés nada que hacer, decís, ¿qué hago? Me caso. O por ahí le quiere dejar la fortuna, ¿viste? Como tiene mucha plata y quiere repartirla. Por ejemplo, un tipo, un millonario, regaló su fortuna a 70 personas de la guía telefónica, por ejemplo. ¿Ves? Este tipo... ¿Lo conocía o no lo conocía? No sé, ahora te lo voy a contar. Te voy a decir quién es el no, quién es esta persona... Para que lo busques y que le digas al tipo este que te busque la guía telefónica y te regale algo de plata, porque esta persona le regaló su fortuna a 70 personas de la guía telefónica. Ah, qué suerte, está leyendo la guía y te toca a vos. Y si no te toca a vos, ponele que yo estoy en la guía, ¿no? Y mi nombre es Castiñeira, estoy debajo de Castillo. Ay, no, que a Castillo le tocó. ¿Qué hago? No, es mejor no saberlo, eso es mejor no saberlo. Eso directo al... No, ahí yo me... No, ahí no, mejor no saberlo. Alma Fuerte comenzó el año como profeta en su tierra, con varios invitados como Chizo, Ciro Pertusi, Willy Quiroga y Manu Quieto. El grupo que lidera Ricardo Iorio despidió el año en un colmadísimo templo del rock. Los fans ingresaron en estampida y sin entradas al recinto. Bueno, Igual es como que hay toda una historia, pero más fuerte y la cuestión de pagar las entradas, los conceptos sociales. Siempre el otro día yo estaba leyendo... Que decía Iorio, Twitter en realidad para mí es es un instrumento que reproduce bajos muy suaves, claro. Claro. Tiene razón. Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que ¿quién no tiene Twitter hoy por hoy? Todo el mundo tiene. Pero era una burla hacia. Claro, bueno. Pero bueno, algunos que no tienen. Acá las unas chicas acá no tienen. Ahí estamos acompañados acá. Claro. No, igual yo ya los iba a mandar al frente ahora, así sí. En este momento. Ah, las vamos a presentar porque ya nos están mirando. No pueden creer el programa que están escuchando. Vamos a la actualidad de nuestro país. Hoy hubo un accidente en la línea San Martín. Hay varios heridos. Ahora un rato te vamos a contar qué pasa, cómo sigue este caso. Seguramente lo habrás visto porque lo cubrieron todos los medios. Fueron 8 personas que se cayeron del tren San Martín. Y es la imprudencia de todos los días de viajar en la puerta y hasta viajan en el techo. Increíble. Y así suceden los accidentes. Bueno, Cristina se recupera tras una cirugía exitosa. Hoy fue la operación de cáncer de tiroides. De tiroides, ahí está. No me de salía, la glándula no tiroides. Bueno, la operación duró 3 horas y media. Está bien, en recuperación. Budo está a cargo del ejecutivo desde hoy y por 20 días. Sí, vamos a leer unos breves. Sí, hay mucha gente que está acampando ahí frente al hospital donde está internada Cristina. Sí, yo no podía creer un muñeco de Kirchner gigante que decía aguante Morocha. Sí, me parece que es demasiado, ¿no? Viste, estamos frente a un hospital, no estamos en un, digamos, en un momento de un discurso político ni nada. Estamos frente a un hospital donde hay gente que está enferma. Bueno, me parece que hay que tener un poquito de cuidado con todo eso. Y la última noticia que vi antes de venir, y no lo puedo creer porque me tomé el subte. A partir de este viernes el subte va a valer 2 pesos con 50, señoras y señores. 2 pesos con 50, de estar a 1 peso 10. Es muchísimo. Más del doble, más del 100%. Todos los días subte. Más del 100%. ¿Sabes qué se me ocurrió? Yo no sé si se puede hacer. Después, ahora un ratito lo vamos a comentar. Sacar, lo que se puede hacer es sacar muchos pasajes. O sea, si mañana sacas muchos boletos, ¿no? No. ¿No se puede hacer eso? ¿Subte Pass, decís vos? No, viste, los boletos, solo los boletos. Las tarjetas. No cargar tarjeta. Comprar pasajes individuales. Sí, comprar 100 pesos, 500 pesos a 1 peso con 10. Por lo menos tenés de acá un tiempo. No sé. No, igual a mí me parece increíble el colchón de tiempo así, que lo debatieron, lo charlaron y luego lo aplicaron. O sea, no, terrible. Hoy pasó el subte de la ciudad. Claro. Y 2 días después aumenta el día. No, pero estas cosas pasan acá. Maravilla. Bueno, yo quiero presentar a ella. Son familiares de Sebastián, ¿no? Lo voy a dejar a Seba. Vinieron a hacer una auditoría del programa, claro. Que aparentemente hasta el momento es positiva. Son oyentes del programa. Los oyentes también pueden venir al programa. Así que los que quieran, están todos invitados. Ellas son oyentes del programa, escuchan todos los miércoles el programa y están acá. Sí, estamos con Malena. Malena Tuduri está a mi izquierda, en la esquina de la mesa, la responsable de que este programa tenga que soportarme a mí, que es mi madre, Cristina Inés de Ambrosi. Al lado de ella, a la izquierda, está Jimena Rey, que es una amiga. Un aplauso, chicas, gracias. Malena, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar siempre el programa. Ellas están siempre y contestan las consignas. A ella le vamos a tener que regalar algunas remeras, porque siempre. Y el kit de lapiceras que tenemos ya hechas. Ay, nuevo modelo, me dicen acá, del estudio. Ah, los CDs, las bandas. Y bueno, algo le vamos a tener que regalar. Así que muchas gracias. Van a estar compartiendo con nosotros el programa y opinando también, porque Revolución Sonora es del pueblo, es de todos, sí, así que, y además porque es el cumpleaños. ¿Puedes decir que después de Fútbol para Todos, Factura para Todos, Revolución Sonora para Todos? Sí, además quiero que cuenten secretos tuyos. Qué terrible. Que la gente quiere saber. Ah, claro, mira vos, claro. Antes vamos a escuchar a Pearl Jam. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23, por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day. Bueno, robaron un arbolito en Recoleta. Estamos... ¿Un arbolito? Un arbolito, no, un limosnero. Ahí está. ¿Te imaginas ya gente robando árboles? No, por Dios. Y pero sería, viste que se robó. Sí, la gente es mal, tiene mucha maldad. Y lo peor de todo, no da tener maldad en una iglesia, porque te lleva el demonio, ¿entendés? Después tenés que pagar tu pecado cuando te encuentres allá con San Pedro. El tipo te galla y te dice: ¿qué hiciste? Me robé el limosnero. ¿No? ¿Quién fue? Claro, no tenés ni perdón de Dios. Claro, no da. Y en la iglesia no da. Última, robá cualquier otra cosa en otro lugar, ¿no? Robá, bueno, a los que tiene, como hacía Robin Hood. Yo ya, a mí me sorprendía cuando se llevaban el tendido de cable de no sé, televisión. De cobre, ¿verdad? Cualquiera. Bueno, en este caso sí fue un limonero. Fue sustraído de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro. Qué nombre, ¿no? Claro, ella pidió mucho socorro en el momento. ¡Socorro! Se lleva el lío. Se lleva, claro, el limón. Fue asaltada ayer a la mañana por dos ladrones. Perdón, ayer a la mañana no, el lunes por la mañana. Por dos ladrones. Esta parroquia queda en el barrio de Recoleta. Los ladrones ingresaron, o podríamos decir los malvivientes. Mirá qué palabra, sí, interesante. Los pecadores. Ingresaron en la parroquia y tras acudir a misa. ¿Fueron a misa encima? Sí, porque tenés que esperar que la gente termina la misa, corta. ¿Habrán puesto alguna limosna? Y a la de la tarde, porque cerraron la recaudación de todo el día. Esto fue explicado luego por el cura. Bueno, llevaron la recaudación y al salir del lugar con el limonero en su poder, fueron interceptados en la esquina en Suipacha y Juncal por dos empleados de higiene urbana, claro, que estaban recolectando la basura, quienes se pusieron a combatir a los malvivientes. Como sí, diciendo, y recuperaron el botín. Luego intervino la policía y se llevó el limosnero como evidencia del delito. Claro. Y tuvo que ir el padre Gustavo Boquín a la comisaría para poder retirarlo. A partir de este incidente, decidieron en la parroquia instalar cámaras de seguridad computarizadas en lugares estratégicos del templo para evitar que se repitan esos episodios. Eso se puede hacer como... Esto es una maravilla. Claro. Ahí se puede hacer como actividad paranormal. Viste que en las iglesias a veces hay la gente que va con demonios y cosas raras. Viste que las cámaras captan ¿no? espíritus y fantasmas. Estaría bueno. Después yo le voy a pedir... Estaría bueno pedirle al cura de la parroquia que la filmación... Sí, es increíble, entras y te sigue la cámara así, en la iglesia. Claro, no, terrible. Bueno, la cuestión es que se llevaron todo y bueno, y esta gente ya está, más que la cárcel, el infierno directamente, no te podés robar la recaudación. Y sí, no, pero además de la iglesia. Quedaron libres ese mismo día, ¿qué caro le vas a poner? Robo. Bueno. Ni siquiera fue a mano armada, porque entraron, caminaron, se agarraron el limonero y se fueron. Claro, es verdad. Pero bueno, en nuestro país pasan esas cosas. Y, por ejemplo, les voy a contar cuáles los músicos que se juntaron para fin de año. ¿Sí? Estos músicos, en el que yo me siento muy identificada, a veces, como le había dicho al comienzo del programa, cuando me levanto a la mañana sin sacarme más, que ya que estoy hablando de Alice Cooper, ¿sí? Se juntó con Steven Tyler para festejar fin de año. ¿Te imaginas que hubiese sido lo que fue ese 31? Estos dos músicos son unos grosos. Fue en Hawái y eligieron para hacer un show, un lugar justamente, bueno, acá en esta pequeña isla, los dos. Yo no sé si habrán No sé si habrán ido con la familia o con quién, pero bueno, ellos dos la festejaron juntos, tocaron temas. Son gente grande ya, sí, los dos, tienen una familia amplia. Sí, ya son, deben tener nietos también, ¿no? Los músicos. Bueno, deben tener, sí, ¿no? Son, ¿cuántos años debe tener Steven Tyler ya? Como y no sé, pero Liz Tyler es... 60 años más ya. O menos. Dos o tres hijos tiene. Sí, abuelito de seguro. Bueno, tocaron temas de Aerosmith como Walk This Way, y el clásico de los Beatles, Come Together, un tema que también tocó Catupecu Machu, que tocan acá todos los artistas argentinos. Bueno, y dejaron también una filmación que la pueden ver en YouTube sobre este evento que no hubo mucho, digamos, no cubrieron mucho este evento porque fue fin de año, fue un poco íntimo entre ellos dos, entre Alice Cooper. No sé qué va a haber pasado ese 31. Igual buena onda, ¿no? Para la familia, por lo menos. Sí, así que bueno, la gente que lo quiere ver estos temas, tocaron muy poquitos temas. Así que lo pueden ver en YouTube, si ¿sí? Buscan ahí 31, Fiesta 31 con Alice Cooper y Steven Tyler ahí en YouTube. Es que hicieron en Hawái, si estuvieron en la playa, pues ahí también se puede ver qué pasó. Por ahí van a la playa, ¿viste? Hawái tiene playa. Sí, sí, sí, claramente. Iban a las 6 de la mañana los tipos. Bueno, ¿cuáles son los países más felices del mundo? Una encuestadora internacional elaboró un barómetro de la felicidad. Yo digo siempre que existen este tipo de agencias o este tipo de universidades que hacen este tipo de estudios que representa que hay gente que no tiene nada para hacer y le pagan. Pero bueno, elaboraron un barómetro de la felicidad que toma en cuenta el nivel de conformidad en lugar del factor económico, y como dijimos, Colombia, Argentina y Brasil están entre los primeros puestos. El país más feliz, de acuerdo con la estadística de la red mundial WIN, que es el organismo que facilitó la encuestadora, que se llama Gallup, según ellos es Fiji. ¿Dónde queda Fiji? No tengo la menor idea, la verdad. ¿Son islas? Islas. Acá Cristina dice islas. ¿Qué quedan cerca de Estados Unidos? El Océano Pacífico. Muy bien, hay gente con cultura, me encanta. Gente con cultura en Revolución Sonora, muy bien. El 89% de la gente en Fiji aseguró estar contento. Y solamente el 4% aseguró que estaba en desacuerdo. Pero eran dos personas las que vivían en Fiji. Claro, por eso es una isla chiquita. A la isla... Y el presidente y el vicepresidente de Fiji. Mira, es sorprendente. A la isla en felicidad le sigue Nigeria. ¿Por qué? Yo no lo puedo creer. No, estamos llenos de nigerianos acá. O no, que venden aritos y cosas. ¿Viste que los venden, lo ponen en un paragüita? Es re loco, ¿por qué lo ponen ahí, no? Arman un paraguas. ¿Será porque se puede girar? No, el paraguas no se gira, no. Sí, sé. Está lleno de anillos, sí, ¿viste? Es que increíble. Ponen un paraguas con una tela como de pana y ponen ahí todos los anillitos. Según el estudio, mira, Argentina se ubica en el lugar 14, Ecuador y Perú en 17 y 18 respectivamente, y Colombia en el quinto puesto. ¿Nosotros dónde estamos? Yo no puedo creer que Colombia... No sé qué en función a qué miren esto. Como curiosidad te cuento, Afganistán y Estados Unidos tienen el mismo porcentaje de bienestar. ¿Que Colombia? No, entre ellos dos. La gente de Afganistán. Y Estados después... Unidos está el 53% contenta. En Afganistán la y mitad. En Estados Unidos. Yo no me puedo creer, no sé cómo hicieron esto. Pero bueno... Colombia debe ser por las playas colombianas, qué lindas, Santa Marta, la cultura que tiene Colombia, no sé, pero la gente colombiana está un poco más alegre, es como el país es hermoso, pero sí. No sé si claro, la política, la encuesta, nosotros no estamos ahí en el país más feliz. Argentina, sí, Argentina en el puesto 17, 14. Igual es un buen puesto, Argentina está bien ubicado. Yo no sé si estaría tan de acuerdo. La verdad es que no sé, porque países como... Claro, Riquel me dijo, estoy feliz y ya está. Ahí muchos países de Europa, como por ejemplo también Rumania, Georgia, incluso, bueno, Egipto en este momento está pasando en un mal lugar, pero todos ellos están al final de la lista. Egipto, con las pirámides que tienen. Ojo que también hay que ver, que muy posiblemente los europeos estén mucho mejor, pero ahora estén mal porque sí, claro, la situación está complicada y digan que no. Bueno, las bandas más importantes que se separaron en 2011 fueron... Lo habíamos comentado en el transcurso del año pasado. Ellos son R.E.M. y habían dicho... un hombre sabido dijo... ¿no? La gran habilidad para ir a una fiesta es saber cuándo es el momento de irse. Esto dijeron los muchachos de R.E.M. Lo cierto es que en el 2011 habían grabado un disco y al tiempo se separan. Así que esta fue una de las bandas, una noticia que obviamente a los fanáticos de R.E.M. les chocó mucho porque, bueno, habían sacado este disco, el último disco, y al tiempito se terminan separando. Igual es mejor separarse cuando todavía está todo bien. Sí, la verdad que es raro. Igual a veces hay que ver qué hay detrás. Porque siempre hay un negocio, viste, en las separaciones. Me separo y después voy a presentar el show para vender y demás. Después, otra banda que se separó fue Sony Youth, que comenzó en el año 1982 y finalizó el año pasado. Había pasado por el Personal Fest el año pasado acá en Argentina. Para mí que después de que pasaron por acá, ahí se separaron. No les gustó el show, se deprimieron, algo pasó con esta banda. Así que también. Otra de las bandas también que se habían separado fueron The White Stripes, una banda muy conocida, que son dos hermanos. Ahí estamos escuchando el tema Seven Nation Army, así se llama, muy bien. ¿Cómo me vino el inglés? Bien. Pero los hermanos no se soportan, evidentemente, sí, puede porque ser. A Gallagher le pasó lo mismo. Claro, bueno, ellos se separaron y él dijo: se debe a muchas razones, pero mayormente para preservar lo que es de ellos y especial respecto al grupo, dijo. Se ve que no se llevaban bien, no se respetaban, y bueno, se separó con la hermana también. Pero bueno, el cantante sigue con el proyecto, con varios proyectos solistas, ¿sí? Y la dejó en banda la hermana que toca la batería también, ¿viste? Que es raro ver mujer baterista, no hay muchas mujeres bateristas. Bueno, y a nivel nacional, una banda que a mí no me vale mucho ni me viene, tiene muchos seguidores, ¿no? Pero no es una banda que me encanta, son Los Ratones Paranoicos. Igual Juanse en un momento había hecho cosas solistas, ¿viste? Medio que se cortaba solo, ¿sí? Igual a Juanse le faltan un par de jugadores. Bueno, el año pasado se separó entonces Los Ratones Paranoicos. Sí, y ahora claro. Claro, ahora además de jugadores falta el negro. Claro, es verdad. Para llenar el plantel. Bueno, Los Ratones Paranoicos también se habían separado el año pasado. También está con proyectos nuevos. Bueno, así que... Y otras de las bandas que se separaron, por ejemplo, The Music, que también pasó por Argentina, por nuestro país. Sí, también, que pasó por el Personal Fest. También se separaron. Bueno, esperemos que no se separen más, porque si no, no vamos a tener con qué hacer programa. Necesitamos. Claro, no, claro. Bueno, igual es mucha banda nueva. Bueno. Con muchas ganas de suplantar también a todos los que se separen. Claro, mucha unión, por favor. Igual se, claro, y hay bandas nuevas, claro, las bandas nuevas que están ocupando estos lugares. De las bandas que, bueno, vieja, que ya también cumplieron un ciclo, ¿no? ¿Alguien? ¿Cuánto tiempo tuvo de trayectoria musical? Mucho tiempo, ya tenía un montón de impases en un claro, en medio. Por eso, hay bandas que ya es el momento de decir, bueno, nos hacemos un costadito, nos retiramos y le dejamos el lugar a las nuevas. Bueno, siendo 23 horas 34 minutos, tenemos una temperatura de 24 grados 8 décimas, una humedad, perdón, del 65%, y... nos han contestado a la cocina. Nahuel Avalos nos cuenta que piensa que se pasa tan rápido el año porque pensás que la gente sostiene. Perdón, al revés. Porque no se pudo pensar el verdadero motivo de por qué pasó tan rápido. ¿Y cuál sería el verdadero motivo de por qué pasó tan rápido, Nahuel? Que lo contestó. En medio como que contestó con una pregunta. ¿Volvió a decir la consigna, decís? No. Él dice, porque no se. Que pasa tan rápido porque no se puso a pensar en el verdadero motivo de por qué pasó tan rápido. ¿Y cuál es el verdadero motivo de por qué pasó claro, tan rápido? Claro, entonces Nahuel, por favor, aclararnos esto. Queremos saber cuál es el motivo del por qué pasó tan rápido el año. Y acá Cristina tiene una respuesta más cultural, ¿no? Todas las respuestas son culturales, pero Cristina es como que yo la veo una persona seria, ¿no? ¿No? ¿Es seria? ¿Seba, es seria? Sí, bueno, y Cristina, ¿por qué crees vos que el año, a la gente dice que el año se le pasa rápido? Puede tener que ver con la cantidad de objetivos que se propone la gente. Ajá. que son mucho de sí, son muchos los objetivos. Claro, si yo para el día de hoy me propongo más objetivos de los que puedo cumplir, entonces digo, qué rápido que se me pasó claro. El día. Ah, bien, puede ser, es verdad. Como que la gente está más ocupada. Lo mismo podría ocurrir con el año. Sí, la gente se sobreocupa o no sobreocupamos. Claro, debe ser también que hay muchas cosas para hacer, ¿viste? Que te aparece un curso de esto, masaje, qué sé yo. Entonces vos te estás ocupando todo el día en hacer un montón de cosas, ¿no? Terminás a la noche, tu noche finaliza a las 12 de la noche. Cuando antes, en otra época, te dormías la siesta, comías, ¿no? Ahora es como que... Puede ser, muy bien, ¿eh? Muy bien, Cristina, acá opinando. Sí, además también yo pienso, mi opinión es que la gente está más preocupada, ¿no? Tiene la cabeza en otras cuestiones que por ahí en otro momento no había, ¿sí? ¿No? Más el estrés. Es que además igual hay como una sobreoferta de cosas para hacer y uno no llega nunca. Sí, a mí me llegan todos los días es Groupon imposible. Y me cuesta decidirme qué me voy a comprar. ¿Viste que Groupon te manda 18.000 cosas y ya llevamos...? Pasa con Groupon que los primeros tiempos te enganchás. Te enganchás y te sí, compras famoso y te querés Groupon, comprar no sé todo. Qué. Y ya después de un año no lo soportás. Te odias el mail, pero no lo sacás, ¿viste? Porque está bueno tener ahí que dicen bandeja de entrada, tener dos mensajes. ¿Pero qué es un bazar? Sí, es como un bazar, claro. Pero no bazar, porque puedes comprar viajes, puedes comprar. Puedes comprar de todo, lo que vos quieras. Cosas para el auto, no sé, sesiones de peluquería. No lo promociono más. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Ahora vamos con No Te Va a Gustar. Esto se llama Con el Viento. Recomendaciones del fin de semana. Horas 40 minutos, 24 grados 8 décimas. Hace calor, parece que se viene más calor. Está bueno el verano. Así que te pido, por favor, que dejes prendida la compu, Sí, chatea con tus amigos. Acordate que nos estás escuchando a través de Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Esto es a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Vamos a estar con vos hasta la 1 de la mañana. Y anota, si tenés una agendita ahí por ahí, agárrate una lapicera porque se viene la agenda de Revolución Sonora. Bueno, comenzamos el viernes. Bueno, recordémosle a los oyentes que además de escuchar la agenda, la pueden ir a buscar a la página de Revolución Sonora, que es www.revolucionsonora.com.ar. Hay un apartado que dice Agenda de Actividades. Muy bien. Lo mismo que estamos diciendo acá. Claro, así que sí, pasamos de largo, ¿no? Pasamos una fecha y vos no la copiaste, anda a la página de Revo. Claro, si no sería te jodés. Claro, no, por eso. Entonces, acá no se joden. En el Auditorio Oeste de Aedo, este viernes a las 9 horas se va a estar presentado Carajo. Se arranca como una banda. Y como arranca el veranito, sí, hay mucha gente que está en la costa, sí. Hay gente que se lleva la notebook o va al ciber y escucha el programa. Por eso, si vos estás en Mar del Plata, en Arena Beach va a estar. En la fiesta de Movistar va a estar Catupecu Machu y Masacre este viernes, 6 de enero, Día de Reyes, ¿eh? Vos. Resistance, Tour, Ataque 77, Shaila y Day Night Sides va a estar en el Auditorio Oeste de Aedo más tarde. Seguimos en la costa, en San Bernardo va a estar Ancolor en el balneario San Kai, ¿sí? Así que también, si estás por San Bernardo, anda a buscar, anda a ver a Ancolor, que va a estar tocando el 6 de enero. Bueno, XLR San Miguel se pone con todo el viernes porque tiene un montón de invitados. Mozambique, Buenos Aires Roots, es como decir raíces de Buenos Aires. Suburban Reggae, que es una banda que estuvo acá. Muy bien, saludos. Vibración Reggae, Ríos y Raíces también. Los tres, acordate, en XLR San Miguel a partir de las 10 horas. Muy bien, te tomás el tren Sarmiento. Por favor, te pido que vayas sentado, anda adentro, no importa, anda con la plebe ahí adentro, que te apreten, pero no viajes en la puerta. Y te vas a Santana Bar, a Ramos Mejía, porque va a estar tocando Manal y también Javier Martínez. Bueno, ya dije mil veces, pero lo de Roxy Live Palermo se pone... Se pone. Evidentemente, sí. Porque siempre, siempre lo tenemos en la agenda. Fiesta Rockstar, Mil Pájaros y Sweet Champagne van a estar los tres juntos en The Roxy. Bien, sábado 7 de enero, arrancando el verano, va a estar Ataque 77 y Carajo en el Auditorio Sur en Temperley. Segunda fecha de Carajo, muy bien. Segunda fecha también de Ancolor, esta vez en el Balneario Cienfuegos de Santa Teresita. Se movió un poquitito sobre la costa, pero no mucho. Bien, New Found Glory va a estar en el Teatro Flores en Capital Federal. Fiesta clandestina de La Espuma y La Bomba de Tiempo van a compartir Grupo Palermo también el sábado 7. Muy bien, para el domingo 8 de enero, una banda que viene hace mucho tocando, estamos hace mucho tiempo acá en Buenos Aires haciendo mucha publicidad y está en varios lugares, por ejemplo, va a estar en Auditorio Sur Temper, le estoy hablando de Boom Boom Kid. La tercera fecha de Carajo es este domingo 8, esta vez en el Complejo Tedeum de Zárate. Muy bien, y por último, otra vez, San Bernardo va a tocar por segunda vez el domingo 8 de enero, Ancolor en el Balneario Mandinga. Así que esta vez va a ser el domingo, pero en el Balneario Mandinga. Así que todo esto lo podés buscar, todas estas fechas las podés buscar en la página de Revolución Sonora, ¿sí? Vamos. Muy pocas bandas, yo no me puedo creer, están todos de vacaciones. Sí, porque lo que pasa es que están de... ¿Sí? ¿Tienes fecha confirmada? Sí, están de... Sí, no, lo que pasa es que están de vacaciones y se van, muchos van a tocar en la costa. Estas son las de esta semana. La semana que viene vamos a decir algunas fechas más. Pero bueno, están todos en la costa, la gente... Pero algunos que se queden, la gente que está en Buenos Aires, para eso estamos nosotros, para acompañarte, ¿sí? Y también te van a acompañar, escuchate ahora a Foo Fighters. A simple round of conversation became a shameful equation. I flipped to station to station. Hey, don't go and turn the other way. Don't say there's nothing more to say. Come on, hear me out. Hush, hush, settle down. Button up, don't make a sound. Shame, shame, go away. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23 porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Bueno, es verdad, esta música me dan ganas como de hacer deporte, ¿viste? De correr. Es una marcha re vieja esta. Sí. Es la marcha top que te ponían en las telenovelas. Sí. Es la época en que te ponías, las mujeres se ponían la calza, el, el body, las polainas. Y el pelo todo así gigantoso. El body que te llegaba acá, viste, la pierna te llegaba acá como en la costilla, una cosa media rara. Pero el que nos va a hablar de deporte es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia, cumpleañero Sebastián, ¿cómo estás? Gracias. Bien, ¿y vos? Bien, bien, contento, me imagino, Seba ahí viviendo los últimos minutos de su día. Sí, está, ya Seba está finalizando, ya está, te queda poquito, ya te quedan 10 minutos para diez tu minutos, cumpleaños. 10 minutos y dejas en mi cumpleaños, gracias, Esteban. No, por favor, Seba, tenemos que hablar, gente, de Dakar. Arrancamos así con el Dakar, porque se está llevando a cabo, porque hubo sorpresa. Increíble. Sí, hay un argentino que la está luchando, el Quatri, que es Maffei. Donde uno dice Quatri, imagina los Patronelli. Claro, ¿qué pasó con los Patronelli? Están segundo y tercero, se están haciendo una gran competencia, pero hoy ganó la fecha, la etapa, como se denomina Maffei, que se llama Tomás, es un joven que le va a dar pelea y se le mete en la disputa por el primer puesto a los hermanos, que los hermanos son candidatos. Falta mucho aún, esto termina el 15 de enero, pero hoy ganó la etapa y está puntero. Así que un Maffei que se mete en la discusión, en una clasificación general que lo tiene primero, los Patronelli, Alejandro segundo, Marcos tercero y cuarto Boneto, también es argentino, así que supremacía nacional en los cuatriciclos, digo bien. Ahora en camiones, la supremacía tiene que ver con internacional, ni figuran los argentinos, pero la noticia con los camiones... con lo que le pasó a Lorenzetti, ustedes habrán escuchado, este muchacho que quería competir, un deportista que no tenía plata, que vendió el departamento, se puso la motito, voy a ganar, voy a llegar, lo pasó un camión por arriba con la moto, una moto que había conseguido vendiendo el departamento, se quedó sin lugar para vivir, va a tener que volver con la mamá. Bueno, siempre es lindo volver con la mamá. Te cuento, Esteban, que para poder participar en el Dakar, la gente que quería, se podía hacer, ¿no? Tenían que pagar 50.000 pesos. Era la plata que como locos. Terrible. Pero bueno, lamentable, es como esto que cuenta Esteban. La gente hizo mucho esfuerzo, muchos participantes. Lamentablemente, algunos fueron trágicos, pero bueno, se hacían de todo para participar, porque esto es una pasión, ¿no? La gente que hace este tipo de deportes tiene mucha pasión por todo esto. Y es realmente una pasión, es la competencia más dura del mundo, que mañana estará pasando por Fiambalá, en Catamarca, un terreno que va a ser complicado, que ya gasta toda la zona de la cordillera, que pasará a Chile el día viernes, y que sí irá la ruta hasta Perú, donde se estima que va a ser muy dura la competencia, mucho más de lo que se vivió años anteriores aquí en lo que era Argentina-Chile, ahora se suma a Perú, un Dakar que me parece que se va a quedar en esta región porque ha demostrado la organización que puede hacerlo aquí, la gente está encantada, hay una repercusión total. Estuve en Mar del Plata y pude ver la apertura del Dakar, la verdad que una apuesta excelente, la verdad que increíble, había cosas que uno decía, bueno, no se puede creer que estén pasando en nuestro país, y está bueno, ¿no?, que nos podamos destacar, aunque sea en esto o en algunas otras cosas que tienen que ver con el deporte, ¿no? Y el Dakar, la verdad que dejó mucho que desear, estuvo muy bueno. Bueno, así que estuvo todo copado Mar del Plata por la gente, los turistas que iban el fin de semana a pasar el 31 y la gente que iba a ver el Dakar. Y de paso aprovechó y vio todo eso. Un Dakar que va a terminar el 15 de mes, queda mucho por competencia, donde iniciaron 465 vehículos, pero muchos fueron quedando, una lamentable muerte, la de Martínez Boero. Sí. Mucho increíble, realmente uno analiza y realmente llama la atención, ¿no? Porque en la primera etapa, donde se supone que es sencilla, sufrió esta muerte, realmente cosa del destino. Y sí, a veces uno, bueno, los deportistas no esperan que esto suceda, pero la verdad que son también deportes que con riesgo, ¿no? Como todos los deportes, claro, ¿no? Pero bueno, dejaron todo por el Dakar, por la pasión que lleva cada uno, y bueno, quedará en los recuerdos de todos. Sin lugar a dudas. Cambiamos de tema, gente, hablemos de verano, porque no hay competencia, es cierto, por lo menos que no es nacional, pero hay un clima muy caliente que tiene que ver con estos partidos que se van a venir, los partidos más esperados de esta época, que son los partidos de verano. Sí. El 25 de enero se disputa en Chaco y el 29 en Mendoza. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar? Ese es el tema, porque desde River no están conformes con el tema de la seguridad, porque dicen que puede haber complicaciones, y también sumado a lo que son las cargadas, claro, que también están, que también están, y realmente la hacen valer porque saben que se le viene una difícil. Claro. Parece que River no quiere jugar con Boca, pero bueno, te imaginas lo que... Pasa que es para problemas, ¿no? Sí. O imagínate qué pasa si pierden. No, sos de la B, no, me lo voy a pasar muy mal. No quiero comenzar así el año. Es que ya van a arrancar llegando al estadio y le van a decir que son de la B mínimo. Claro. Entonces ya se presta que se agarren a trompadas de toque. Sí, pero sí. Algo llamativo, Sebastián, es que de la dirigencia venía la contra. Los jugadores quieren jugar, y de hecho el Torito Cabenagui dice que se le va a ganar a Boca, que tiene equipo, que se le puede ganar, y que no porque Boca haya sido campeón, ellos entran a ver jugar al rival, como se tiene en España cuando entran los equipos y dicen, bueno, nos conformamos con el 2-0 en contra. No, River sale a ganar. River sigue siendo, ellos sienten que son de primera y que van a ganar a Boca, y está bien que así sea. De última, alguna patadita estaría bien. No, igual, no, esa no. Incluso esa no. Pasarella dijo que veían tan mal el clima que él, tipo, como que no se hacían responsables de todo lo que pase, de nada. Esperemos que sea tranquilo. Eso, ¿no? Fue como para decir, bueno, si ustedes salen a jugar, es un problema de ustedes. Pero se lavan la mano siempre. Sí, no es ninguna esperada. De Cabenagui dijo, somos 11 contra 11, hay equipo para ganar, no nos vamos a achicar, sabemos que es un buen rival, pero estará todo dicho, son dos partidos, y todo indica, por lo menos como para que no haya inconvenientes, pues, bueno, que gane uno cada uno y todos contentos, ¿no? Sería más o menos lo que conforme. Vamos a ver que si es realmente así. No es nada loco, Boca puede ganar, sí, River puede ganarle, y haciendo las cosas bien también. Así que van a ser dos partidos interesantes. Sería muy emocionante, ¿eh? La verdad que estaría... Nosotros, los hinchas de River, queremos jugar contra Boca. Lo que pasa que no desde este... Desde esta, digamos, desde la B. No, de esta postura no nos gustaría. Pero bueno, a mí particularmente. Porque la verdad que la voy a pasar muy mal. Me gustaría jugar en la A contra Boca. Es como que... Es feo. Pero bueno, por ahí si ganamos... Sería como un aliento para River, para el pelado Almeida... le daría mucho más fuerza para poder seguir, tipo, ponerle toda la garra al equipo y salir de una vez por todas y llegar a la... ¿No? Sin duda, son partidos de verano, pero seguramente va a haber pierna fuerte, porque no van a querer perder, porque saben que no está determinado cuándo se van a volver a cruzar. Claro. Entonces tienen que jugarse todo a matar o morir, como sea, o sea, hay que ganar o ganar, mejor dicho. No, sí. No usemos palabras que devienen en las acciones. No, está bien, la dejamos ahí entonces. Bueno, hay que ver qué pasa con Trezeguet, ¿eh? Tal vez llegará a jugar el franco argentino algunos minutos. Y bueno, una apuesta importante que hizo Rita para que el campeón del mundo, que lo fue en el 98, pueda disputar uno de estos partidos y empezar a animarse a ser parte importante del equipo de River. Bueno, vamos a ver, para mí todo jugador bueno suma. Todo suma, River, que vengan todos, porque todo suma. La verdad que a River le hace falta un buen equipo, hace bastante, ¿no? Después de lo que hicieron los dirigentes, ¿no? Que hicieron destrozos con la economía de River, la verdad que... Tener buenos jugadores, o lo que venga, todo lo que viene está bien para River. Y cerramos con una perrita, nada más, algo ya de público conocimiento, pero hay que recordarlo porque el Mundial que viene es en Brasil, todos lo sabemos, y la final se va a jugar en el mítico Estadio Maracaná, que va a estar adaptado para 87.000 personas. Tenía más capacidad, pero lo adaptan por medidas de seguridad. Las reformas costaron 218 millones de dólares. Se inauguró en 1950, aquella recordada final. Sí. Uruguay le gana y hace nacer ese mito del maracanazo. Que si juega Brasil esa final, ¿no? El miedo que tendrán, que se repita la historia. Es Argentina el rival. Primero hay que clasificar, por supuesto, pero... creo que el mito tiene que estar vivo y tiene que enfrentarse, ojalá, una Argentina-Brasil y se le pueda ganar. Muy bien, bueno, Esteban, completo lo tuyo, muchísimas gracias. ¿Cómo comenzaste el año? Muy bien, tranquilo haciendo actividad, tratando de bajar esos quilillos que uno aumentó en la fiesta. Y bueno, claro. Tratar de parar un poquito la pelota, ¿no? Y disfrutar de estos días que son más tranquilos. Claro, bien, ¿te vas de vacaciones? Seguramente a la costa. Igual te vamos a llamar si estás en la costa, te aviso. sin lugar a duda. Vas a cubrir los... Si zafar de Tita es imposible. Tita está en todos lados. Estoy en todos lados. Es como bueno, Drupi. Claro, como Drupi, exactamente. Bueno, Esteban, te dejamos que descanses tranquilo. Muchas gracias y gracias por estar con muchas nosotros. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo grande. Muy bien. Muchas gracias. Beso. Ahí estaba Esteban Armayor, que bueno, que se va a la costa prontamente a pasar, a descansar, pero nosotros no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar, no, de ninguna manera. Bueno, ahora vamos con Enrique Bunbury. Escucha una versión que está muy buena y después me contás. Se llama Ódiame. Porque es una versión que lanzó Enrique Bunbury, ¿sí? del disco que se llama Licenciado Cantinas y que rinde tributo a la lírica popular regional. Estábamos escuchando recién a Ódiame, que es un cover del vals peruano de Federico Barreto y Rafael Otero López. ¿Eh? Muy conocido, muchos cantantes argentinos, como La Sole, Pastoruti, bueno, y este, muy al estilo de Enrique Bunbury. Muy bueno, me gusta, está bueno, ¿no? Distinto, ¿no? Además la voz de Enrique, que es bien power, le dio un toque especial. Le dio como otro toque, claro. Bueno, Andrés Molina nos cuenta acerca de la consigna del día de hoy que a él cree que la gente dice que el año se le pasa volando porque simplemente adhiere al concepto de acá la licenciada Cristina de que se ocupa de cosas, pero sin embargo para él no es así, ya que su novia es azafata y la ve claro. Cuando no está trabajando. Claro. Qué claro, garrón, ¿eh? Claro. Qué garrón eso, Andrés. Por eso se le pasa volando la vida. O sea, que la novia sería la vida. No, el chabón, yo por lo menos entendí en el comentario de él que no se le pasaba más el año, porque la novia... Ah, no la ve. Ah, yo pensé que decía que la mina se le pasaba volando, o se la pasaba volando. Ah, bueno, no. En todo caso, claro. Claro. Ella tenía que contestar por su visión, pero... Además, hay que ver en qué circunstancias o qué momentos la gente pone el año. Porque la gente dice, no, el año se pasó volando. ¿Cómo se pasa? El año se puede pasar, puede... Como si tuviese vida propia el año. Queda como desvinculado de uno, ¿no? El año es otra cosa. Un ente abstracto que claro, pasa en el helicóptero. Es como que lo ves al año en un avión, una avioneta. O el año está volando, ¿viste? Habrá consumido algo y está volando. Nadie se hace háganse encargo. El año es uno también. Uno pertenece a esas vivencias. No diga el año se pasó volando. O mi vida se pasó volando. Las cosas que hice durante el año se pasaron volando, ¿no? Pobre el año. 2011. Pobrecito, pobrecito. Sí, qué garrón, ¿no? 2011 tuvo muchas cosas, como la presidenta Cristina Kirchner, que asumió nuevamente el mandato de nuestro país. Eso también fue una de las cosas más importantes que tuvo el 2011, ¿no? Se pasó volando. Yo leí el mensaje entre líneas, pero bueno. Aretha Franklin se casa a los 69 años. La reina del soul dijo que nunca es tarde para el amor, así que se entraría en matrimonio a mediados del 2012 con su amigo y confidente de toda la vida, William Willie Wilkerson, con quien ha compartido confidencias de todos sus maridos anteriores. Este es el tipo que, el típico, viste, que se da de amiguito, te escucho, y pobrecito, y no estés mal, no sé qué, y después se lleva la mina. Un dato que tengo de... Pero tardaste hasta que tenga 69 años, man. Como que se tomó su tiempo. Según el sitio ABC, la reina del soul dijo a través de un comunicado de prensa: estamos pensando en junio o julio para la fecha y no estoy embarazada. Bueno, está bueno. ¿Cuál que edad estimo que...? Viste que las parejas se casan cuando el otro está embarazado o la otra está embarazada. Digo, el otro no va a poder. Salvo que sea Danny DeVito en la película. Claro, yo que seré... No. Claro, no, pero quedan embarazados los dos. Claro, en claro. No, bueno, un dato de Aretha es que ella fue una de las cantantes que tuvo el año pasado reconocida, fue una de las más reconocidas. Se hizo una encuesta sobre qué mujeres, cuáles de los músicos fueron los más importantes, ¿sí?, en todos estos últimos tiempos. Y Aretha quedó como primer lugar, ¿sí? Así que muy bueno, porque por lo general siempre ganaban los hombres. Así que bueno, muy bien para las mujeres que estamos en primer lugar. Hubo una encuesta que hizo la revista muy conocida Rolling Stone. Muy bien. Un millonario regaló su fortuna a 70 personas de la guía telefónica. Las herencias de personas millonarias son un deseado presente para todos sus allegados, ¿no? Imagínate, cuando vos tenés un familiar que tiene mucha plata, ¿no? ¿Qué haces? Enseguida lo vas a buscar, lo atendés, viste, le llevas el cafecito, bueno, una cuestión. En la historia, muchas personas ricas han dejado sus fortunas a sus personas más amadas. Sin embargo, hay millonarios que repartieron sus riquezas de una manera muy particular. El sitio ode.com realizó un conteo con las historias más increíbles sobre las herencias, ¿sí? Una de las herencias más insólitas fue esta, la del hombre que deja a 70 personas al azar, ¿sí? La persona tenía los 29 años, se llama Luis Carlos Norona, y esta persona llamó por teléfono, agarró la guía telefónica y agarró así al azar 70 personas. El millonario falleció, después falleció a los 42, o sea que ibas dejando la herencia, se iba llamando, porque tenía, tuvo un lapso de tiempo, esta persona estaba enferma y le habían dado un lapso de vida, un tiempo de vida. Entonces, bueno, dijo, yo a los 42 muero, ¿qué hago con mi dinero? Agarró la guía telefónica y empezó a llamar. Fulanito. ¿Cuál? ¿10 años nada más? ¿Cuál? Sí, tenía una enfermedad terminal. Estoy hablando de Luis Carlos Noronha, es de Portugal. Hay que ver también si todas estas cosas son ciertas. Bueno, la cuestión es que esta persona no sabía qué hacer con el dinero, y llamó a sus 70 personas, y les repartió a todos la plata. Bueno, la verdad que a mí me gustaría haber estado en esa guía telefónica. No, te imaginas si me llega a tocar, no era Susana Jiménez, sino te llama Luis Carlos y te dice, te ganaste $1,000,000. Qué bueno, sin decir las ulas habla nada. Es buenísimo, ¿viste? Qué buena te toca onda. Ahí, claro. No tenés que elegir nada. Estás enojado en ese teléfono. ¿Qué quiere? Claro. Y te corta. Y te enterás que te llamaban para darte $1,000,000. Y te da $1,000,000. Es buenísimo. Bueno, así que pasan cosas raras en el mundo, ¿eh? Sí, muy locas. Bueno, Alma Fuerte fue profeta en su tierra, con varios invitados como Chizo, Ciro Pertusi, Willy Quiroga y Manu Quieto, del grupo de Ricardo Iorio, despidió el año en el colmadísimo Templo del Rock. Varios fans ingresaron en estampida y sin entradas al recinto porque quisieron colarse al principio y no pudieron. Luego lo lograron sacando, llevándose con la gente de seguridad todo adentro del estadio, no importó nada. Justo un 30 de diciembre, a 7 años del evento que sucedió en Cromañón. Los seguidores del grupo de heavy metal le decían a los guardias, venimos de lejos, copate con la entrada, no sé qué, antes de romper todo. Habían y entrar con igual. Las motos. Los ovacionaron casi 6.000 personas que colmaron obras completamente. Y fue un show especial porque la cantidad de invitados que le pusieron el color al grupo argentino acompañándolos. Willy Quiroga cantó a la propia ritmo y blues con armónica que Iorio supo versionar en su disco solista Ayer. Bueno, el nombre completo es Ayer, Deseo y Hoy Realidad. Manu Quieto de La Mancha de Rolando. Es más bueno que el pan, pero creo que si le pese el culo te lo da. Como ya de sí. Rolando, los amigos de Amado Vudú. Bueno, claro, sí. No, pero no estuvo Amado Vudú. No estuvo. Unas estrofas más de Ciro Pertusi, que cantó pensando en llegar. El Negro García López sumó virtuosismo con Debes Saberlo. Y Chizo Napoli aportó guitarra y coros en Mano Brava. Salvo los últimos dos, Iorio dejó el escenario para que los invitados fueran los protagonistas únicos. O sea que no es que compartió, sino que además fue un intercambio, no sé. Ante el desconcierto de los fans que no sabían si coparse, si cómo les cambiaron la onda, porque convengamos que no sé por Chizo, pero si cambiase lo Pertusi por Iorio, no, cambiase claro, el ambiente no, mal. No, olvídate, nada que ver. Viste que a veces suelen pasar estos recitales donde ponen músicos de diferentes géneros y no tiene que ver. Bueno, el Cosquín Rock va a ser algo nuevo, va a empezar a poner días, por ejemplo, de heavy metal, otro día de música, qué sé yo, del solo rock y punk. Está bueno eso, ¿no? Pues viste, a veces vas a ver una banda y justo su banda soporta y otra que es de otro género y viste, a vos no te gusta, bueno. Bueno, igualmente. Y pobre el músico que recibe los tomates. Medio como que yo igual creo que hay que bancársela, porque el que está haciendo soporte no tiene nada que ver. Claro. Vos viniste a ver a... Y muchas veces el que hace soporte es el que te salva porque el otro se demora así tranquilo en el camerín, sí. Y este tiene que seguir tocando, piloteándola, remándola, de nada. Así que, bueno, está bueno, igual, cada uno con su punto de vista, a mí me parece igual que hay que ver un poquito de eso, porque a veces ir y bancarte hasta que te toca la banda que a vos te gusta, viste que a veces decís, quiero que se pase. Bueno, pero eso porque lo organizan re mal, te hacen entrar al estadio a las 6 de la tarde, sí, y el recital a las 11 de la noche, claro, cuando viene la banda soporte, la gente dice, ponen algo copado porque si encima no me gusta. Peor, claro, te querés morir. Bueno, ahora vamos a escuchar a One You Want de Evanescence y se lo voy a dedicar a Matías Soto que está escuchando el programa ahora. Do what you want if you have a dream for better. Do what todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los gustos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Horas 19 minutos en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas. Está muy bueno el tiempo, así que quédate hasta un rato más que vamos a estar. Faltan 40 minutos de programa, casi nada. Se va a pasar volando, como el año. Sí, me pasa volando. Como el año pasó. Y tenemos más mensajes, ¿no? Sí, pero este en realidad es un mensaje así como de buena onda, porque Javier Rajosky me deseó feliz cumpleaños. Es una persona muy aguerrida, con mucha persistencia, porque me deseó feliz cumpleaños de todas las formas posibles. Me llamó por teléfono, me mandó un mensaje por BlackBerry, me mandó un mail por Facebook, un mensaje por MSN, y ahora llamó al programa. No, es si le falta alguna vía de comunicación. Te quiere mucho. Sí. Gracias, Colito, de vuelta. Gracias, Colito. ¿Colito? ¿Por qué Colito? Porque dicen Colo. ¿Colón? Colo. Ah, pues Colorado. Sí, ah, sí. Yo pensé de Colón, te entendía Colón. No, qué terrible. El que es muy grande la persona, por Colón, de la época. Bueno. Vamos con los estrenos de la semana. Por ejemplo, va a estar Misión Imposible otra vez. Tom Cruise va a estar protagonizando esta película que ya se la recontracompró y seguramente no va a haber otro actor que lo reemplace. Que si Misión Imposible sin Tom Cruise no existe. Así que para mañana, si querés ir al cine, como no hay bandas que toquen, podés ir a ver, por ejemplo, Misión Imposible, es un género de acción. Está buena, qué sé yo, para ver algo entretenido. No te digo que es la película, sí, pero bueno, está dirigida por Steven Spielberg. Sí, dirigida por Steven Spielberg. ¿Está dirigida por Steven Spielberg? ¿Puede ser o me confundo? No. Ahora vamos a buscar al director. Voy a buscar al director porque no es Steven Spielberg. El director es Brad Bird, se llama el director. Cualquiera tiene. Steven Spielberg es de otra. Steven Spielberg es de la película animada, que es todo. Esta se llama Las Aventuras de Tintín. Esa sí es Steven Spielberg. Es una película para chicos. Igual viste que hay muchas películas que son para chicos. Sí, yo la verdad que cuando el otro día fuimos al cine con ella y le preguntamos a un tipo, ¿será como una remasterización de Rin Tin Tin? Es una animación en 3D. No tiene nada que ver. No tiene Tintín, la aventura. Es una animación en 3D, así que está bueno para que la vayas a ver. Esta es la que está dirigida por Steven Spielberg, ¿eh? Está muy buena. Bueno, también puedes ir a ver El Gato con Botas. Está protagonizada en la voz exclusivamente por Antonio Banderas, que cuenta la historia del gato con botas cuando se aleja de Shrek. Las espadas se cruzarán en su camino, viste que era medio así, sí, como, no sé, espadachín, sí, era como... Era el gato es como D'Artagnan, algo sí, así. Sí, una cosa así. Es como el zorro, viste, una cosa así también, ¿no? Claro. La mezcla del zorro tiene. En el viaje del gato a capa y espada, cuenta los primeros años del gato... junto a un amigo suyo que se llamaba Humpty Dumpty y la gatita Kitty, eran conocidos por robar la famosa gallina de los huevos de oro. O sea, están incluyendo personajes que yo, la verdad, me muero de risa. No, está bueno. Yo la vi la película. Aparentemente no es que se aleja, sino que es la historia previa. Sí, es la, claro. Como la introducción del gato. Es buenísima, así que la recomiendo que la vean, se van a matar de la risa. Está muy buena, es para chicos, pero no para tan chicos. Los grandes nos morimos de risa. La verdad que la animación está muy buena, la caracterización de los personajes también, la voz de Antonio Bandera, con Salma Hayek, también que hace de Kitty. Está muy buena, la verdad es que los personajes excelentes. Un huevo que tiene vida, una cosa loca, porque la verdad que me parece que el director hizo... Ese sí estaba volando, a ese se le pasó el año volando, no sé si consumió algo o qué, pero hizo, cobró vida a un huevo. O sea, no, un huevo, ni siquiera el pollo. Es el huevo con cara y todo, tiene movimiento, una cosa increíble. Por otro lado, tenemos... acá dice que nuestra compañera ve muchas de esas películas de las películas de animadas que le gusta mucho. La película del huevo y la del gato es la película del huevo. Bueno, a mí me gustó la era de hielo. Está buena. Ayer vi la era del... El avance es buenísimo. Es buenísimo el avance. La era del hielo 3 la vi ayer. No. Pero no vi la 1 y la 2. Ah, bueno, claro. Pero me gustó. Bueno, en la base de la cuarta sucede que por un error la ardilla cae en el centro del planeta. Sí. Y empieza a perseguir la avellana como siempre. Que ella siempre persigue la avellana y nunca la tiene. Y al girar sobre el centro de la Tierra para perseguir la avellana, hace rotar a la Tierra. Y aduce que por culpa de eso se forman los países actuales. ¿En serio? Sí, muy buena. Muy buena. Muy divertida. Está muy... Sí, yo la vi la 3, no, era una película que no me llamaba la atención, ayer la vi y dije, qué buena que está. Pero vi la 3, me faltó la 1 y la 2, cualquier cosa. Ni mucho claro, por ahí no entendí. Bueno, a nivel nacional tenemos una película de suspenso, es una película argentina, se llama Un Mundo Seguro, sí, que trabaja Carlos Belloso, Antonio Virabén, Carla Crespo. Es una película de suspenso, trata la vida de un exitoso hombre de la televisión que lleva a Patricio Podestá y se ve truncada cuando al salir de una autopsia en un desvío equivocado lo asalta un encapuchado quien al reconocerlo en vez de robarlo ahí pasan diferentes situaciones de suspenso y bueno, desde ahí... esa máscara sonriente siniestramente no lo dejan vivir en paz. Bueno, una cosa media rara igual, una película de suspenso argentina, no sé si la iría a ver, pero porque el género suspenso en nuestro país no sé si está muy muy bien armado y demás, pero bueno, hay que apostar al cine y estaría bueno que vaya creciendo un poco el cine argentino y las películas nacionales tengan un poco más de crecimiento como las internacionales, las hollywoodenses, ¿no? Claro, que no sea tanta invasión cultural en lo que es cine, sino que también nosotros nos podemos exportar productos buenos como por ejemplo Nueve Reinas, claro, o El Secreto de Sus Ojos, que dio la vuelta por un montón de lugares. Bueno, si querés ir a ver una película así medio hollywoodense, taquillera, han editado una nueva película, sí, todavía una más de Tiburón. Esta vez es Tiburón Night 3D. No sé en qué ponerle. Sale el tiburón de la 9, 10 de tiburón. Hicieron un millón. Y son todos iguales. O sea, hay un tiburón. Cuidado porque te come. Ya está. ¿Sale el tiburón de la pantalla? Y por ahí tienen que pasar algo como lo que pasaba en Volver al Futuro al principio, ¿viste? Claro, claro. Que venía un tiburón y te... Y te sale de la pantalla. Y sí. Está bueno. Está bueno que vayas con tu pareja, así que te agarra miedo, te abraza así. Pero son todas iguales. Te aprovechás. Ahí te aprovechás. Sí, las de tiburón son todas iguales, todas es verdad. Iguales. Siempre está el tiburón ahí dando vuelta con suspenso, que te quiere morder, pero bueno. Acordate entonces que la consigna de hoy es... ¿Por qué la gente dice que el año se pasa volando? Ya tenemos un mensaje, pero lo vamos a repetir. Sí, y te podés comunicar al 4309-470, ¿sí? Ahí nos podés llamar. O lo pueden publicar en Facebook, o podés mandar el regalito para Seba, que es el cumpleaños, ¿no? Era. Ya pasó, bueno, pero no importa, es como hasta la 1 va a ser tu cumpleaños, hoy. Claro, ya, bueno, digamos, se extiende el cumpleaños, pero igual ya estamos en el preludio del tu cumpleaños. Claro, no, falta el mío, falta 2 días, pero igual lo puedo ir festejando desde ahora. Sí, o sea, falta menos 24 horas para tu cumpleaños. Sí, es verdad. ¡Ay, no, no! Voy a escuchar ahora entonces Entero o a Pedazos de Catupecu Machu.

tenés ganas de ir a ver una muy buena banda, anda a ver a los Catupecu, que van a estar ahí, la van a romper. De paso te tomás ahí en el balneario alguna birrita, viste, lo que vos quieras, porque el verano es caluroso y este recién comienza. Y nosotros acá desde Buenos Aires te vamos a estar acompañando desde Conexión Abierta, así que la radio de la Universidad Abierta Interamericana, así que te va a acompañar por siempre. La radio, esta radio va para adelante como vos, así que no te duermas que todavía falta un montón. Y está ella, está en un lugar muy copado, que nosotros lo anunciamos siempre, que van a tocar muchas bandas. Es el lugar Niceto Vega. Y escuchamos un poco de música, esta música electrónica, sí, un poco de música electrónica, ¿no? Y música que le pone, que pone un poco de onda, ¿no? Esta música. Hay que ponerle. Chicos, estoy acá, estoy presente, estoy escuchando todo, absolutamente. La movida del verano, yo me anoto en todas. Si hay que ir a la costa, voy. Muy hay que bien. Pararse el micro, yo voy. Porque la ciudad está desolada, pero la gente que quedó tiene muy buena onda. A pesar de todo, igual la segunda quincena siempre viene para peor, porque la segunda quincena de enero es terrible. Se viaja bien en subte, pero ¿qué pasa? La ciudad está desolada, claro, entonces hay que ponerle mucha voluntad a la gente que se queda en Buenos Aires. Muy bien, bienvenida Florencia Brañero. ¿Cómo estás, Florencia? Chicos, hoy los abandono con el tema del cine, porque como que salí a tomar unos drinks con unos amigos. ¿Qué pasó? Los traicioné. Presente, pero digamos desde otro punto de vista. Está bueno estar desde otro punto de vista. Florencia nos está cubriendo Niceto Vega, lo que se vive en la noche. No, chicos, igual estoy a la vuelta porque Niceto está muerto. Entonces estoy en un barcito a la vuelta que se llena de extranjeros, que tiene mesitas afuera y tiene toda la onda, cerveza tirada, algunos tragos. ¿Y hay gente ahí? ¿Cómo está la movida la noche? Te juro, es como que está un bar lleno y al lado está vacío. ¿Viste esas cosas que no las entendés? Claro. Y vos decís, porque algo tiene que tener este bar. No entiendo, capaz que tragos más baratos, no sé. Claro, lo que pasa es que por ahí la gente elige donde está la gente, donde está la muchedumbre. Claro, donde hay más gente, va más gente, es así. Donde claro. No hay nadie, no entra nadie. ¿Y evidentemente, por ejemplo, una cerveza, ¿cuánto te sale? La pinta, 25 pesos. Cotiza. Claro, es cara una pinta. Acá me dicen mis amigos, el Fernet 30, cotiza bastante. O sea, hoy en día es más barato comprarse ropa que salir por trago. Claro, claro. Sí, es terrible, pero es más barato. Es más barato la ropa, mirá lo que te digo, es terrible lo que te estoy diciendo. Sí, es carísimo. Así que una remera me sale como tomarme tres cervezas. Claro. ¿Sí? Tres pintas me sale lo mismo que una remera copada, claro, una marca copada. Claro. Pero es así. Dijiste que había mucha gente, entonces. ¿Cómo se llama el lugar donde están? Estoy a la vuelta de Niceto, es en Bonplan y Niceto Vea. Sí. Se llama Bangalore, está bueno. Bueno, o sea que es recomendable ese lugar. Sí, pero antes veníamos de Antares, que es un bar que yo lo amo, me encanta. Algún día si tengo plata me pongo ese bar. A ver, podemos preguntar a la gente que está ahí, cómo, si se van a quedar acá en Buenos Aires, si la van a pasar o va a pasar en otro lugar. Sí, en otro lugar. A ver, ¿tenemos alguno ahí que quiera hablar con la gente de Revolución? Acá tengo a Mati y a Clarisa que nos van a decir a ver qué onda la noche. A ver, pásame. ¿Qué va a pasar con el verano en Buenos Aires? Porque la gente que se queda tiene que camuflarla de una manera. No alcanza la plata para irse a la costa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Te paso con Mati. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te...? ¿Matías? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Bien, por suerte, acá con Flor. Muy bien, ¿te vas a quedar acá en Buenos Aires, ahí en estos bares, o te vas a la costa? No, yo amo Buenos Aires en enero, es lo mejor. Me parece que la ciudad desolada es algo mágico. Claro. Entonces, yo disfruto la ciudad en enero. Claro. Ya está. Yendo a bares que lleno de extranjeros y que todos los planetas se vayan a la costa, a todos lados. Claro, sos anti-vacaciones. Que te vayan a pasar año nuevo a la costa es muy careta para mí. ¿Ah, sí? Entonces, sí. ¿Vos conocés a alguien que haya pasado año nuevo en la costa? Sí, yo he pasado año nuevo en Mar del Plata, pero bueno. Careta mal, ¿no? Está bien. No, está bueno. Me parece que hay que cambiar. Bueno. Cambiamos un poco. Era mi primer año nuevo en Mar del Plata, pero está bueno. Prefiero Buenos Aires. ¿Y sos familiero o te gusta salir? ¿Sos de salir mucho? No salgo mucho, ¿no? O sea, para nada. muy familiero de estar en mi casa, disfrutar mi familia en enero. Mentira. O sea que sos, bueno, no sos de salir, ¿no? O sea que es imposible, te encontramos de casualidad en el bar hoy. Sí, no, porque Florencia me arrastró, pero en realidad yo soy un chico responsable, me trabaja. ¿En dónde trabajas? ¿En dónde trabajas, Matías? No, en una productora de publicidad, pero tranqui. Claro. Algo serio. Claro, está bien eso. O sea, que estás todo el día trabajando. ¿Qué haces ahí en la productora? Postproducción. Ah, mirá qué bien. Bueno, bien. Sí, sí. ¿Estás conectado con los medios? Más o menos, sí, se podría decir que sí. Bueno, bien, entonces... Y ahora en realidad estás trabajando, estás cubriendo la noche. Claro, ahora estoy acompañando a Florencia, haciendo el aguante, que me dijo, tengo que cubrir la noche... Necesito que alguien me acompañe y yo la acompañé. Pero es todo profesional. Bueno, muy bien, Matías. Muchísimas gracias. Te pedimos si nos pasás con Florencia. Gracias por estar con nosotros. Entonces te vamos a encontrar por ahí en la noche porteña. No creo porque no salgo mucho, pero ya te paso con Flor. Bueno, dale. Te mando un beso. Un beso, chao. Chao. Para mí, qué bueno, Matías. Chicos, todo lo que dijo mi amigo es mentira. A él le gusta la noche, le gusta salir. Lo que pasa es que le gusta estar de joda. Es así. Claro. Y acá tengo otra amiga que encima no, o sea, viste que en este tiempo de fin de año, como que viene un año nuevo, uno hace una evaluación de la vida y no quiere asumir que se puso de novia. A ver. Se puso de novia y no lo quiere asumir. A ver. No te quiere decir su propia verdad, estoy con Clarisa. A ver. Te voy a pasar con ella. Sí, dale, pásame. La chica que se puso de novia y no se dio cuenta la cuestión. Ahí te paso con ella. Hola. Hola. Hola, Clarisa, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, me están contando acá, Florencia, que dicen que vos te pusiste de novia y no querés admitirlo. ¿Esto es así? ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo que no están así? Eso es lo que ellos que ven desde afuera, nada más. Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué dicen que vos te pusiste, estás saliendo con un chico? ¿Con quién salís? ¿Podemos decir el nombre y apellido de la persona? Bueno, ¿querés que te cuente de la noche porteña? No quiero que me cuentes nombre y apellido, lo vamos a mandar al frente. Estamos en vivo, la gente quiere saber, una oyente, vos sos oyente del programa también. Sí, la verdad que soy oyente del programa. Bueno, entonces la gente quiere saber nombre y apellido con la persona que está saliendo en este momento. No, bueno, puede decir... Cintia Alcaraz, ¿qué querés saber? No, bueno, está bien, no quiere decirlo, la vamos a mantener en privacidad, no la vamos a presionar, de a poquito va a dar. Bueno, ¿y sos de salir, Clarisa, vos? ¿Cómo? ¿Sos de salir por la noche? Sí, me gusta salir mucho a la noche. Ajá. Está desequilibrada. No está desequilibrada. Está muy bien. Clarisa la tiene clara. Mira qué bien. ¿Y te vas de vacaciones? No, por ahora me voy a quedar acá. Así que voy a dar vueltas por los bares porteños. Estamos ahora en Bangalore. Siempre vamos para Maquena, un bar muy rockero. Sí. ¿Y por ahora te vas a quedar este verano? ¿No vas a ir? ¿No te vas de vacaciones? No, me voy a quedar acá. A lo mejor nos vamos para Mar del Plata en 2 semanas. Pero bueno, todavía nada confirmado. Bien, bueno. Bueno, muy bien, Clarisa. ¿Qué estabas tomando? ¿Podemos saber? Estamos tomando un Fernet ahora con Mati y con Flor. ¿Y está? Acá en este bar Bangalore. ¿Es recomendable el Fernet? Sí, muy recomendable el Fernet. ¿Con qué seguís después del Fernet? Y no, por ahora vamos a ir con Fernet y después vemos qué pinta la noche. Claro. Hay que hacer, primero hay que comer. Le digo a la gente que sale, ¿no? Que no se olviden primero que comer para no... Claro, hay que hacer un pisito primero. Claro, un pisito. Para hay que ser agradecido. Por eso fuimos a Antares. Claro. Comimos unas papas fritas, unas mozzarellas rebozadas. Bueno, Clarisa, muchísimas gracias por escuchar siempre el programa Revolución Sonora. Bueno, en el verano, si te vas a quedar, acompáñanos. Nosotros te vamos a acompañar a vos también, así que queremos que sigas escuchando el programa. Y bueno, por ahí, gracias. En una de esas puedes decir cuál es el nombre y apellido de tu novio. Nosotros, si querés, damos la primicia. ¿Sí? Bueno, dale. Les mando un feliz año para todos. Gracias. Feliz año. Bueno, la gente de la noche sigue de la noche sigue presente. Sigue presente, muy bien. Está desequilibrada. Sigue presente, bueno. Es más, si quieren conocer un after muy bueno, pueden ir a Levitar. Ah, muy bien. Godoy Cruz y Gorriti. ¿A qué hora? ¿A qué hora Levitar? Y no, hay que llegar a eso de las 6 de la mañana. Las 9 está abierto. La verdad que se junta gente muy copada. Muy y bien. Bueno. Comida. Los esperamos a todos ahí. Muy bien, Clarisa, te mandamos un beso grande, ¿eh? Un beso, Cintia. Un beso, nos vemos. Chao, hasta luego. Ahí pasaba gente de la noche, Estamos con Flor, ¿sigue Flor ahí? Sí, acá vuelvo a estar acá. Chicos, en serio, ellos son mis amigos, a veces no saben para dónde ir. Claro, está bien. Pero bueno, estamos acá presentes para festejar fin de año. La semana que viene vuelvo seriamente con mi columna de cine porque claro, es lo que más me gusta. La agarramos a Florencia festejando comienzo de año, me parece no, perfecto. Claro, había que festejar. Flagrante. Igual les aviso a todos los oyentes que el viernes festejamos el cumpleaños de Tita. Ah, sí. Vamos a un canto bar en Olivos, así que las están personas pueden entrenar sus voces. Yo ya tengo dos o tres temas que son mi caballo de batalla para cantar. Canto el tema de los Rodríguez sin documentos. Bueno. Canto un tema, bueno, dos temas más que están buenos, que son los únicos que me salen. Así que las personas que se quieran prender, los oyentes que quieran venir, ya saben, ese cumpleaños de Tita, la conductora estrella del programa de Revolución Sonora, por favor, no pueden fallar. Muy bien, es verdad. Yo no hablo mucho de cumpleaños porque no quiero decir los años, pero bueno, está todo bien, igual ya no, fue. No, pero los años no importa, es la actitud en la vida. Es verdad. Flor, te mandamos un beso grande. Un beso grande, Flor. Bueno, chicos, nos vemos. Si la gente que quiere ir el viernes, por favor, se pisa en la página del Facebook a donde tienen que ir. Es verdad, ahí porque está. Es para los oyentes solamente. Solamente para los oyentes. Totalmente. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Hasta chau, la próxima. Flor. Chau. Bueno, ahí pasaba Florencia, que esta vez cubrió la noche porteña, porque se quedó en Buenos Aires, se van a quedar en Buenos Aires, y nosotros también haciendo compañía todo el verano. Y después todo el año también. Bueno, vamos con un poquito de música, después seguimos con más Revolución. You got something in it, so can you say? Something wonderful that I could. Revolución Sonora. No hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Espulsón. Demasiado power, es como que le salió toda la adrenalina de adentro. Es de nuestro operador. Toda la que tiene toda la. Y él hace como que los botones del control son la batería para esto. O sea, hace así cuando maneja los botoncitos con los palitos de la batería. Porque él es batero. Entonces hace como si te quiera tocar. Te manda al aire con el palito de la batería. ¿Sí? Y así va haciendo una cosa increíble. Sí, igual yo, me llegan rumores de que anda escuchando Walkman, Britney Spears. Ah, sí, no sé verdad. Qué onda. Sí, señor. Sí, no sé qué onda Britney Spears. Parece que le gusta. Me muero. ¿Te gusta Britney Spears? Sí, señor. Sí, le gusta. Cristina se recupera tras una larga cirugía que se realizó el día de hoy. Duró 3 horas y media la operación. Le extirparon una tiroides que tenía cáncer. No sé qué tipo de cáncer es, pero bueno. No importa, la cuestión es que se recupera teóricamente favorablemente, así que tiene para un par de días de reposo. Por ahí en 72 horas podría estar abandonando la clínica para seguir haciendo reposo en su casa. Mientras tanto, Amado Vudú, el vicepresidente, está a cargo del Ejecutivo y va a estar por el lapso de 20 días. Tuvo el Hospital Austral, creo que queda en Pilar. Un gran movimiento por la operación de Cristina, se bloquearon varias de los pisos, accesos, hubo mucha seguridad. Y afuera la situación fue bastante peculiar porque muchas agrupaciones políticas y muchos intendentes movilizaron gente ahí para que acampe esperando que Cristina salga del hospital. Sí, fue muy... A los médicos pidieron un momento, pasaron en una pantalla, sí, pasaron un discurso que había dado la presidenta para el Bicentenario, bueno, y uno de los temas que tocaba Fito Páez también, y bueno, tuvieron que ir las autoridades del hospital a pedirles, por favor, que corten esto porque perjudicaba a los pacientes es que estaban en... Es un hospital, claro. Claro. Por eso, increíble. La verdad que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hacen este tipo de cosas. Si bien hay mucha gente, estaba la gente de la Cámpora, mucha gente militante, partidaria de este gobierno, que quiso acompañar a la presidenta en esta, bueno, en esta operación, pero terminaba perjudicando a otros pacientes que estaban internados en el hospital. Sí, hay que tener mucho por eso, hay que tener mucho cuidado, hay que... está bueno hacer un poco de política, pero bueno, hay algunas cuestiones. Sí, que... igual también yo tengo la idea como que más que nada fue como para demostrarle a Cristina que estaban con ella. Claro. O sea, no para mostrar a los demás. Tipo, después cuando Cristina vea los videos a ver quién vino, este sí, este no, este no, este sí. Bueno. Una trágica noticia que no queríamos dejar de decirle acá en el programa porque más que nada para que tengan un poco de cuidado cómo viaja la gente. 8 pasajeros. Que viajaban en un tren del ferrocarril San Martín que llegaba a la estación Palermo resultaron heridos al accidentarse en momentos que intentaban bajar de la formación. Según dijeron voceros de las autoridades del ferrocarril, el hecho ocurrió a la altura de Santa Fe y Juan B. Justo en cercanías de estación Palermo. Al parecer las personas que intentaban descender de la formación tropezaron y cayeron a la vía. El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó que 8 heridos, 7 hombres y una mujer, con politraumatismos diversos, fueron trasladados a los hospitales Fernández y Rivadavia y que uno de ellos está muy grave. Bueno, como conclusión a esto, lo que le queremos decir a la gente de Revolución Sonora es que, loco, déjense de joder y esperen el otro tren porque es preferible perder 2 minutos en la vida... que la vida en 2 minutos, ¿no? Sí, muy buena reflexión. Sí. Bueno, tenemos que mandarle un saludo grande a la familia del periodista Juan Carlos Pichucchi, quien falleció el día de hoy, víctima de un cáncer de hígado. El ex marido de María Valenzuela, de 61 años, se encontró internado en el sanatorio de la Trinidad desde mediados del mes pasado, diciembre. Su ex esposa había dicho que se encontraba con pronóstico reservado desde el día 15 de diciembre, o sea que ya estaba muy grave. Bueno, una persona que... Sí, conocidísima. Pichucchi Mendizábal, ¿no? Una larga trayectoria en radio y televisión. Bien, y no nos olvidemos que, por último, y ya nos vamos yendo porque ya no queda nada de tiempo, que a partir de este viernes el subte va a aumentar... Ah, no nos podemos olvidar. $2.50. Macri, ¿qué me estás haciendo? Acabas de tomar... perdón, no golpeo nada porque me está agarrando como un poco de ataque, imagínate. El subte valía $1.10 y ahora sale $2.50. Más del 100%, ¿qué estamos haciendo? Además ni debatido fue. Claro, nada. Pasó a la ciudad y ahí te la mandaron a guardar, ¿no? Increíble. Así que bueno, vamos a ver cómo hace la gente para viajar. Y atrás de esto, los del colectivo van a decir, pero yo también. Claro. Y yo también. Lo que decían las autoridades del gobierno de Macri era que como hace mucho tiempo que no había un aumento en el subte, esto estaba pendiente desde hace bastante, entonces lo tenían que hacer en algún momento. Y que tenía, y estaba, no estaba equiparado con el boleto de los transportes de los colectivos. Entonces ellos tenían, porque en provincia, por ejemplo, sale 1.75 el viaje. Entonces ellos querían equipararlo más o menos, pero la cuestión 2.50, sí, no, último ya se pasaron para el otro lado. Se fueron al Joraca. Bueno. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos, te esperamos el miércoles que viene a las 23 horas. Para que te diviertas un poquito más con nosotros. Sí, que comiences bien el año y comiences escuchando Revolución Sonora. En la producción estuvo Noelia Pagano. En la operación técnica Federico Canesa. Cubriendo la noche porteña Florencia Brañeiro. Y dándonos todo el panorama deportivo Esteban Armayor. Esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.